Nos quedó bueno, ¿no? ¿Por qué me respiras al micrófono, por favor? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta... Son Radio. La segunda emisión del programa Son Radio, presentado en la estación Voces Médicas. Síganos. Síganos en arroba Son Radio, arroba Yoquerrey. Arroba Eric Aragán. Y nuestro compañero del día de hoy no tiene Twitter, así que... Bueno. Sí tiene, pero no sabe cómo se escribe. O sea, por Dios, ya nos decimos de choche. Pero está el licenciado Iván Islas Aguirre. Por favor, salude a toda nuestra bella audiencia. Muy buenas noches, público culto. Aquí estoy con estos dos. Son las 5 de la tarde. ¿Por qué dices que noches? Porque dijiste buenas noches. ¿Dije noches? Está desacomodada nuestra visión. No sé, es que bueno, es que aquí en la cabina siempre es de noche. No tenemos que tener la luz prendida siempre porque si no nos quedamos ciegos. ¿Qué les parece si les contamos más o menos lo que vamos a tener el programa de hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cosas de verdadero interés, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sí, sí, sí. Más que nada preocupantes, ¿no? Son... se dio un caso esta semana. No, tres. ¿Tres? Yo sabía de uno, sí, Dios santo. Tres. Se dieron tres. Bueno, lo sucedido o lo que pasa ahora con este llamado bullying... Bueno, que ahora le llaman bullying, que ha existido desde siempre, pero... Desde que uno tiene uso de razón, ¿no? Pero no era tan intenso. Ajá, no era tan intenso o no llegaba al grado que llegó estas semanas. Muerte, ¿no? Hubo casos de muerte de personas por este bullying y bueno, hay muchas situaciones que se prestan para esto. Vamos a hablar de cosas de interés, vamos a dar notas que tenemos en nuestra superpágina. Porque recuerden que también pueden seguirnos en... sonmagazine.com.mx www.sonmagazine.com.mx. Y en el Facebook de Son Magazine. En el Facebook también Son Magazine. O arroba Son Radio. Y arroba Son Radio. Y ahí tenemos mucha información interesante. Y bueno, vamos a... Y de mucha cultura. De mucha cultura. Es un espacio multicultural para todas las personas que están harto de la propaganda barata que ahora sale en la tele y en las revistas. Sí, y de... Pues de páginas frívolas, ¿no? Páginas frívolas donde hablan de chavitas drogándose como Miley Cyrus. Se la pasan poniendo que mujeres en mallitas. Mallitas, que Justin Bieber. Que Justin Bieber y que... Megacarros. Que mujeres también, que agáchate porque no sé qué. O sea, esa cultura ya no la queremos. No, o sea, nosotros somos un lugar respetable, por llamarlo de algún modo. Queremos darnos a respetar sin caer en estas bajezas, ¿no? Y respetando a la mujer, ¿no? Respetando a la mujer y a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas en general, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esto es Son Radio, presentado en Voces Médicas. Y hoy tenemos al experto. Hoy tenemos al experto en bullying. En bullying porque fue bulleado toda su infancia. Y hasta la fecha creo que sigue siendo bulleado. El licenciado Iván. A ver, bueno, vamos a entrar en este tema. ¿A ustedes qué les parece o cómo ven todo esto del bullying? Que ha incrementado en los últimos años, pero ahorita sí ya llegó a un grado extremo. Yo creo que no ha incrementado, sino que antes no había cámaras de video. Ah, y Facebook, donde se podía propagar. Lo que sí es que antes era el bullying era pues como de cotorreo, ¿no? Con los amigos, así de, buleate esto y... Es que antes no era bullying, antes era... bueno, aquí no se le conocía como bullying, era como los abusadores. Ajá, exactamente. Por llamarlo de algún modo. Sí, ¿qué pasó? Sí, abordando lo que dice Eric, en México, y también lo que tú dices, Fernando, a nosotros le llamábamos agarrarnos lo de nuestro puerquito. Ándale. Pues era muy famoso ese término, dicho, ¿no? Ajá, o agarrárnoslo de bajada. Ajá. Que era muy, muy mexicano, ¿no? Pero hasta cierto punto, ese bullying era sano. No había tanta malicia. Es que era lo que comentaba Eric, ¿no? Que era como juego pesado entre Porque amigos. Hasta tú podías contestar ese juego. O digo, yo tuve una época donde me bulleaban, pero contestaba el bullying. O sea, me hacían y regresaba, ¿no? Era algo... Recíproco. Recíproco. Ajá. Y no se salía de las manos, ¿no? Ahora ya hay chavitos que se están yendo al hospital, chavitos que se están suicidando. Y más recientemente personas que murieron Ajá, exactamente. Debido a esta situación del bullying. Y eso está preocupante. Muy preocupante. Digo, para las personas que vamos a ser papás o ya son papás. O incluso si tienes, no sé, en mi caso yo tengo primos que tienen... Primos, hermanos. Van en secundaria, pequeños. En primaria. Y uno de ellos sí sufre bullying porque él sufre de sobrepeso. Ah, muy clásico. Sí, por lo general el bullying siempre es para el amigo gordito, ¿no? Y bueno, o sea, a mí no me gusta, porque luego me decía, es que un niño en la escuela me pega. Y pues yo sí le dije, ¿cómo que te pega, no? Me dice, sí, pues se pasa y siempre me hace cosas. Y hasta que un día, pues yo queriéndome hacer valiente, porque bueno, él va en la primaria y estaba entrando a la universidad apenas. Pero pues es mi sobrinito, y quieras o no, pues es tu familia y la cuidas, ¿no? Y fui a la escuela y le dije, oye, también le vuelves a hacer algo. Y pues no fue como amenaza de que yo le iba a hacer algo, ¿no? Pero sino sí. Que lo podías acusar con tu mamá. Ajá, Kiko. Lo acuso, o sea, así, te voy a acusar con tu mamá, niño. Ahora sí que como en el Chavo, ¿no? Kiko lo buleaban, pero los amenazaba con... Ah, no, la Popis le decía, acúsalo con tu mamá. Acúsalo con tu mamá, entonces, Kiko, o sea, sí. Y es la verdad, ¿no? Muchas veces no se acusa ni con la maestra, ni con la directora, ni con la mamá. Y es lo que mejor se debería hacer. Eso no lo hacen por miedo a que les vayan a hacer todavía más bullying. Sí, pero bueno, es un miedo, ¿no? Como denunciar a tu asaltante o uh-huh. a tu amenazador, ¿no? Es como ese miedo, pero es lo más coherente que se debe hacer en estos casos, en mi punto de vista. Yo pienso que deberíamos... Nosotros, bueno, que en nuestro caso, como comento, yo que tengo sobrinos y primos más pequeños, hablarlo con ellos y decirles, oye, si en tu escuela o con tus amigos te pasan estas situaciones, pues hay que hablarlo y que no se quede, porque si no puede pasar a más, ¿no? Esto que sucedió esta semana fue en Veracruz. Hay varios, por ejemplo, aquí tengo uno que ahorita les voy a leer la nota, nada más que me cargue mi tablet. Dice, agreden a menor por usar lentes, es nuevo caso de bullying, perdón. O sea, antes era Cuatro Ojos, Betty la Fea, Marcianita, y ahora se agarran a trancazos. Déjame que abra la nota y ahorita les digo bien en qué caso fue. Pero el video está muy explícito, es en una escuela, todos en círculo, y una chava agarrando a golpes a la chava de lentes. A ver si... Mira, si bueno, dice. Ahorita te comento rápido. Perdón. Te comento rápido lo que pasó. Es en Tamaulipas, no en Veracruz, perdón. Ajá. Dice aquí esta nota. Dan el último adiós a niño que murió víctima de bullying en Tamaulipas. Ese fue el caso más mencionado esta semana. Sí, fue el caso de esta semana. El niño se llamaba Héctor Alejandro Méndez Ramírez. Tenía 12 años. Sí, era un niño. O sea, pues era un niño de secundaria. ¿Qué? Primero de secundaria tienes cuando tienes 12 años, ¿no? Y que cuatro compañeros de su escuela lo azotaron, lo cargaron, lo azotaban contra el piso y contra la pared. Y bueno, esto que le causó lesiones fuertes, fue llevado al hospital, pero pues infortunadamente falleció. O sea, me sorprende el grado. No me imagino cómo azotaron a un niño. A este niño para que te provocara la muerte. Yo me acuerdo que una vez molesté a un chavo en secundaria, cuando iba en la secundaria, pero fue de palabras. Y en la noche marcaron a mi casa diciendo que yo lo había agredido físicamente, que le había roto un brazo y... bueno, exageraron el asunto, ¿no? Sí. Fuimos a ver el hecho, ¿no? Y mis papás fueron a investigar, fueron a hablar con la señora, fue una exageración de parte de su hijo, pero... Obviamente yo no lo hacía con el miedo, ¿no? O sea, si le pegaba a alguien, iba a saber que su mamá iba a reportar ese caso o el director de la escuela. Por ejemplo, en este que te menciono de nuevo caso de bullying que golpean a una niña con lentes. Okay. Es en una escuela que está por Ignacio Zaragoza, en la comunidad de Chachapa, municipio de Amozoc, ubicado a 20 minutos de la capital poblana. Pero en el video salen todos, yo creo que todos los de la secundaria o primaria, viendo cómo golpean a la niña, grabando, y ni siquiera un profesor llega. Y se ve que está dentro de las instalaciones. Aquí se reporta que la niña está siendo llevada al hospital de... Fue llevada al hospital de Tepeaca. Uh-huh. No, perdón, Tepeaca. Okay. Entonces ya al grado de llegar a ser internada por traer lentes... Pues imagínate qué nos van a hacer a nosotros. No, yo estoy gordito, yo soy lentes, no, pues... Bueno, Eric, y también sin duda aquí hay algo muy importante que me preocupa. Nos estamos deshumanizando. Exactamente. No hay algo que ya nos detenga ante la violencia, ya sea niños, adultos, jóvenes. Nos estamos deshumanizando. ¿Cómo es posible que los amigos apoyen al agresor? Que le digan, dale, dale más duro, en vez de agrédelo, defender, ¿no? o miéntale la madre más fuerte para que se escuche. Viendo esa violencia y no pueden actuar de forma humanitaria, de decirle, espérame tantito, espérate, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hablar con la maestra, vamos a arreglar el asunto, ¿no? Por lo menos civilizadamente, es que como seres humanos. Una cosa es jugar y otra cosa ya es hacerlo llegar con dolo, ¿no? ¿Y sabes qué también me está llamando mucho la atención? Que no nada más es bullying en los niños. De hecho, ya existe también. Hubo un caso de bullying, así se podría decir, porque más que nada bullying es agredir, ¿no? Sí, agredir a tus compañeros, ¿no? Y no nada más al compañero, un bullying de un chavo ocioso, deshumanizado, como dices tú. ¿Joven? Un joven, un chavo que quemó a un vagabundo con sus 3 perritos y sus 2 gatos. No, es cierto, eso en serio. O sea, eso que dice Iván es muy cierto. Sí. La gente ya está a un grado de locura en este país, bueno, en todo el mundo, que ya no puede ser permitido, digo. Esas cosas se deben de castigar porque un animal es un ser vivo, ¿no? Entonces, si una persona no puede respetar un animal, un perro, un gato, ¿qué puede pasar con una persona, ¿no? O sea, es lo que... Como en esta película del efecto mariposa. Ah, exacto. Que meten a un perrito a una bolsa y lo con queman. Petardos, o lo explotan, ¿no? Algo así. O sea, yo sé que no le hicieron nada al perro, ¿no? Porque, bueno, es una película. Pero aún así lo ves y dices... Yo creo que en ese momento fue cuando quité la película. Fue que es casi el inicio, ¿no? No, este tipo de comportamiento sí es así como que... No, y aparte que desde niños te deben de enseñar a respetar la vida, ¿no? Si no te enseñan eso, pues por eso se presentan estos casos de problemas con tus compañeros. Pues sí, pero o sea, sí está muy grave todo esto. Pues mándenos sus comentarios aquí a @sonradio y nosotros aquí los leemos y les respondemos vía Twitter. Y chequen el Facebook de Voces Médicas. Chequen Facebook de Voces Médicas. Y bueno, nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos. Están escuchando Son Radio por su estación Voces Médicas. Regresamos en un momento. Nos quedó bueno, ¿no? You Y ya estamos de regreso en su programa Son Radio, presentado por, en la estación Voces Médicas. Sí, ya estamos de regreso en este lindo y bello programa. Bello viernes de descansar, ¿no? Hoy sí tengo ganas de descansar, no es tanto como que quiera ir a fiestear. Yo ya dejé eso desde hace mucho. Ya, eres papá. Soy papá. Ya lo voy a hacer un mes primeramente. Dios. Sí, ya de vez en cuando, o sea, no está mal fiestear, pero siempre y cuando con medida, ¿no? ¿Y cómo ves que descansamos tantito del tema de bullying? Sí, vamos a un poquito de cosas más amenas. Bueno, no tanto. Una noticia medio triste para muchos seguidores. Ay, a ver, dice el encabezado de esta página que la pueden leer en... De esta nota la pueden leer en www.sonmagazine.com.mx. Dice, última noticia. Especulaciones sobre el estado de salud de Paul McCartney. Señor Iván, ¿nos puede comentar algo acerca de esta desafortunada noticia? Mis queridos amigos reyes, pues nos levantamos con una mala noticia. Paul McCartney se puso enfermo en Tokio. Se especula que actualmente está en hospitalización, pero ni sus managers han declarado la verdad o la falsedad sobre esta noticia. Pero sin embargo, en nuestra página en tenemos fotos donde está Paul McCartney lo están subiendo a la ambulancia. Bueno, es una pena realmente escuchar estas noticias, porque es gente que ha aportado mucho culturalmente hablando a los seres humanos, música, arte, forma de vestir, forma de pensar, y realmente estas noticias son las que sí nos duelen un poco a todos. No sé tú lo que opines, mi querido Eric. Pues yo, siendo un fiel seguidor de él, del señor McCartney, el Sir Paul McCartney, Sí, me duele. Y de los Beatles. De los Beatles, porque me acuerdo, la última vez que lo vi en el 2012, uh-huh, con mi querido Iván. En el estadio Azteca. En el Azteca. Digo, no estuve con él de codo a codo, ¿verdad? Pero digo, cuando interpretaba sus temas, no lo veías como una persona adulta, ¿no? Lo ves con una persona con mucha pila, vibra. Y pues sí se te hace raro escuchar que Paul McCartney esté... Hospitalizado, perdón. Después de que le entró bastante en su vida a varios excesos, que son las desveladas, digamos que... Ese cliché de la vida del rockstar, ¿no? Que es sexo, drogas y rock and roll. Exactamente, que creo que las ha cumplido muy bien el señor Paul McCartney. Bueno, que nosotros no podemos asegurar nada, ¿no? Una nota, ¿no? Que una entrevista donde él acepta que... Hay una entrevista en 1966, en donde McCartney... Le preguntan a McCartney, oye, ¿has consumido alguna droga? Y McCartney dice, sí, la he consumido. Y bueno, eso te hace ver cómo... ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era la vida de aquellos rockeros? Que sí, que como dice el emblema, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Pero afortunadamente... Sobrevivió a esos excesos. Y pues ahorita pues podemos disfrutar de su música y de su creatividad hasta ahorita esperemos, bueno, que no nos despertemos con otra noticia mala. Sí, y bueno, en su página oficial de Facebook, el señor Paul McCartney publicó un mensaje que decía: gracias por sus mensajes de apoyo, estoy tan conmovido. Desafortunadamente mi condición no ha mejorado, estaba esperando que me sintiese mejor hoy, pero estoy desilusionado y molesto de decepcionar a mis seguidores. O sea, esto quiere decir que sí está enfermo. Lo está publicando él. Se está publicando en su página oficial. Pero bueno, esperemos que no pase a mayores. Porque yo no soy un gran seguidor de los Beatles, ni de Paul. Pero sin duda es un ícono de la música a nivel mundial. Y pues bueno, qué mejor que tenerlo muchos años más, ¿no? Porque tenemos, sí, en esta época de la música tan mala que ya estamos teniendo. Si se tiene que ir a alguien, pues ahí están... Justin, los reggaetoneros. No, no es cierto, no deseamos el mal a nadie. Pero ojalá... Pero de Paul, preferencia, él no. Sí, ojalá Paul se mejore pronto. Y bueno, que y larga que vida sea, a los sea, Beatles y a Paul McCartney. Que sea lo que el señor quiera. Lo que el señor Paul quiera. Y que pues... Hay que los médicos que nos están escuchando, pues échenle una llamadita y cúrenmelo. Sí, ¿no? Estaría muy bien, ¿no? Nos harían... Sabemos de la capacidad del médico aquí en México. Así entonces... es. Sabemos que contamos con su ayuda si los hace llamar el Sir Paul. Porque déjame te cuento rápido que su baterista es mexicano. Es Laboriel, es sí, sobrino de, Johnny. Que en paz descanse Johnny Laboriel, ¿no? Que por cierto, un dato curioso, en su funeral recibió flores por Sir Paul McCartney. Sí, sí. Porque, no bueno, cualquiera tiene ese honor. Y también te da una visión de lo humano que es Paul McCartney. Aquí en el bullying tocábamos la que nos estamos deshumanizando y aquí vemos el otro lado, el lado la humanización, humano. ¿No? Sí. La... O sea, siendo el personaje del tamaño que es Paul McCartney, y aún así se toma el tiempo de, aunque sea de enviar unas flores, pues eso es un... No, y deje, ¿no? Eso, de hecho el señor Sir Paul McCartney viajó en metro de Estados Unidos. Esa es una buena anécdota. Viajó en metro de Estados Unidos y nadie lo reconocía. En Nueva York. ¿Nueva York? En Nueva York cuentan la gente que estaba en el metro de Nueva York que McCartney se subió vestido como vagabundo con su guitarra y empezó a tocar canciones de los Beatles. Yesterday, Blackbird... acabo de ver una cara y de pronto un pasajero lo escuchó y se le hizo extraño pues, escuchar a la voz De Paul McCartney. Dijo, oye, pues, ¿qué está haciendo aquí Paul McCartney? ¿Qué está haciendo alguien tan famoso pues, cantando en el metro? Y bueno, y la gente pues, no se percataba de eso y la gente le daba dinero a McCartney, imagínense. ¿Más? Y ya luego pues este fan dice, oye, es Paul McCartney. Y pues todos le aplauden y se fueron a tomar fotos, los autógrafos. Y esa es muy buena anécdota la que trajiste ahorita a la mesa. Está buena, ¿no? De que, sí, que, sí. Que te vayas y te... Pues ya teniendo todo, te vale y Ajá, pues, regresas a tus... A tus orígenes, por llamarlo de algún modo. Así es. Y bueno, a ver, vamos a leer otra de estas notitas que podemos encontrar en sonmagazine.com.mx que dice, viaja en el tiempo y siéntete parte del periodo porfiriano. Señor Iván, ¿nos puede comentar algo acerca de esto? Pues bueno, mira, este es un restaurancito que está en el centro, en la calle 5 de Mayo. Es un restaurante. Este restaurante se encontraba en lo que hoy lo conocemos como la Torre Latinoamericana. Actualmente era un edificio de dos pisos, pero debido a su gran auge, lo tuvieron que cambiar hacia 5 de Mayo, número 10. Y bueno, al entrar tú al restaurante te puedes percatar de una atmósfera muy porfiriana, de aquellos ríos tallados de madera muy finos, con las sillas cubiertas en terciopelo. De muy al estilo del castillo de Chapultepec. Así es, pero ubicándonos en el porfiriato. A ver, mi querido Iván, usted ya me dio salto y seña de cómo es el restaurante, pero ¿qué tal la comida? La comida exquisita, y las bebidas, lo que tú quieras, licor o no licor, muy buenas. Señor Reyes, anótele lo que se está gastando en viáticos, el señor Iván. Y una anécdota muy buena la que les tengo ahorita es que... te encontraste a Paul McCartney. Francisco Villa fue ahí a este restaurante bar, La Ópera, y dicen que Francisco Villa sacó su pistola y disparó en el techo, y se quedó incrustado el balazo en el techo. Y actualmente tú al ir al restaurante puedes ver el balazo ahí en el techo. Digo, es una leyenda urbana, pero... Son esas historias que le dan un toque especial a cada lugar, ¿no? A mí me dio toque de cri-cri. El ratón vaquero sacó sus pistolas y le dijo a Sol. No, pero... Guachagua. No, pero sí, es esa anécdota, esa famosísima anécdota del balazo que se quedó incrustado. Y ahí está la bala. Restaurante, y ahí está la bala. Estaría muy bien que nuestro público conocedor vaya y visite el restaurante. Bar La Ópera. Bar La Ópera. Bar La Ópera. Bar La Ópera. Bar La Ópera. Bar La Ópera. Y manden sus oraciones, prendan el santito. Le recen a Buda, al que crean, ajá, que sea necesario. Con su señor, al señor que ustedes al crean, señor a su que creador. Usted crea, que deje otro rato, que llegue otra gira a México, por lo menos, mínimo, egoístamente. Así es. Nada más aquí y si quiere, pues ya que se muera. Sí. No, eso fue muy cruel. Mi comentario. Fue muy She muy loves cruel. You, yeah, yeah, yeah. ¿Pero qué les parece si nos vamos a otro corte? Vamos a escuchar otra... ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar algo del señor Paul McCartney? Y ahorita regresamos a su programa Son Radio presentado con, en... ¿Con Wings o The Beatles? De ahorita a ver qué me encuentro. Insisto, ponemos. Larga vida a Paul McCartney y a los Beatles. Regresamos a su programa Son Radio en Voces Médicas. Aliviando tu tarde. Estamos aliviando tu tarde. ¡Au! Regresamos. Nos quedó bueno, ¿no? Ya estamos de regreso aquí en su bello programa Son Radio, aliviando su tarde por la estación Voces Médicas. Y les quiero hacer la cordial invitación de que todos los jueves a las 5 de la tarde Escuchen el programa que le da nombre a esta estación, que es el programa de Voces Médicas. Lo conduce el doctor Jaime Saldívar junto con el periodista Santiago Fuentes Sáenz. Y tienen una mesa de talentos médicos donde, bueno, hablan de temas de interés y especialidades médicas. El día de ayer se presentó la segunda parte de la entrevista de presentación con el doctor Saldívar. Y este próximo jueves van a tener de invitado al doctor Carlos Cabrera. Y se ve que va a estar interesante. Y bueno, hay que escucharlo para ver qué es lo que nos tienen que decir e informarnos un poco más acerca de, para saber de nuestra salud, porque como lo dicen ellos, la salud es una responsabilidad compartida. Y tiene mucha razón en esa frase. Y compartamos nuestra salud y salud, compañeros. Saludos. Ahora, a ver, vamos a regresar a retomando el tema principal. Retomando nuestro tema de hace un rato. Esta situación del bullying tan preocupante que... Acabo de investigar otro tema. Sí, bueno, sí. Perdón, otro caso de bullying. Sí. Este no dice bien que en dónde es, solo es. Subieron un video que dice: niñas difunden un video golpeando a su compañera y arrodillándola para pedir disculpas. No. En el video sale una niña 12, 13 años, se ve su rostro, donde está siendo agredida, grabada por una chava. Otra chava que le está insultando y se atraviesa un hombre por la cámara diciéndole de groserías que porque había difundido un chisme por Ask, es la red social de preguntas, creo. Sí. Y le dice: ¿tú quién eres para difundir, hija de tal tu por cual? Reverenda madre. Y insultos clásicos que ya conocemos la sociedad mexicana. Gente fina, ¿no? Gente fina. Entonces. Procede la chava que está agrediendo a la niña, le dice: si no te arrodillas, por favor, te rompo la tarará. Y pues la hace que se arrodille con la mano en sus pelos, bueno, en su cabello. Uf. Y la empieza a patear hasta que la niña pide disculpas y empieza a llorar. Y luego ya la dejan. Pero digo, estás en una red social donde sabes que te pueden difundir chismes y todavía grabas, quedas más mal tú haciendo eso. Pues es que a lo mejor lo quieren documentar como que su venganza, ¿no? Pero pues, bien lo dice don Ramón, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Exactamente. Y bueno, estas situaciones también de que... ¿Quién es la gente o qué autoridad tiene la gente para obligarte de ese modo a que alguien te ofrezca disculpas? No, y aparte muchas veces se ha dicho, como en Estados Unidos, ¿no?, que pueden tener armas. Violencia genera más violencia. Exacto. Entonces, tú no eres... O sea, está bien, difundiste un chisme por... Ask, hay que hablarlo, ¿no? Porque hiciste eso, te caigo mal, ¿qué te hice? Pero, pues así empeoras las cosas, ¿no? Luego la niña se puede vengar. Exacto, eso es a lo que yo iba. Bueno, la familia... Bueno, a la niña esa le pegan. La familia se entera, ¿qué va a hacer? Va a ir y... Pues, es lo que te digo, por venganza van a ir y le van a golpear a la otra persona, y si golpean a estos, otros se van a enterar y se van a meter y se hace un pleito más grande. Sí que por eso se hacen las guerras. Las ¿no? guerras, exactamente. Y aquí, bueno, en Estados Unidos se empezó la moda del bullying, ¿no? Digamos, de ahí salió el término bullying. Que ya lo adoptamos aquí en México. Y digamos que si aquí estamos mal, allá están peor, porque si allá se hacen bullying, las venganzas son matanzas en las escuelas. Es que aquí lo que... Pues es que es lo como lo que dices, ¿no? Allá la facilidad de tener armas es que, pues si le hacen algo a alguien, pues que va a decir el niño: mi papá tiene una pistola, ¿sabes qué? Me la voy a llevar, me hace algo y los voy a amenazar. Exactamente. Se les escapa un disparo o si les disparan por... Pero ¿a qué extremo ha de ser el bullying el o bullying. La cabuleada, se podría decir? Pues es que no es cabula, eso ya es abuso. Bueno, el abuso, la violencia que se trata con el niño o el adolescente. Para que llegue a hacer a eso, ese extremo. ¿No? Sí, sí. Digo, también otro caso de esta semana. Te digo que esta semana se presentaron como 4 o 3 casos de una chava que se suicidó dejando una carta para sus padres y una lista de las personas que la bullearon. Y decía en el encabezado de la carta, hasta me da escalofríos por decirlo: gracias por tanto dolor. Dao. Exactamente. ¿Usted qué opina, mi querido compañero Iván? Sí, vuelvo a insistir, nos deshumanizamos, pero también por otro lado está la educación de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos anima a la violencia? ¿Qué es lo que nos anima a agredir a una persona? ¿Qué es lo que nos anima a decirle palabras o insultos a una persona. Es muy importante lo de la educación, ponerle ojo a ese sector de la educación. Por ejemplo, usted que tiene más años que yo en esta bella vida, ¿a usted le tocó que lo bullearan en la escuela, que lo agredieran? ¿Qué fue lo que hizo cuando se presentó este caso? Mira, en aquella época no era tan... bueno, ¿tan agresivo? No tan agresivo, porque era una época donde sí nos molestábamos, pero sabíamos nuestros límites. Luego acabamos besándonos y abrazándonos. en el buen sentido de la palabra. No nos acabamos peleando a muerte, como actualmente se hace. Digo, a lo mucho un golpecito, una cachetada, sí, ¿no? Sí, y había mucho respeto. Inclusive yo hasta luego de broma llego a decir que en México inventamos la canción del bullying. No sepan cuál es la canción del bullying. No, ¿cuál es la canción del bullying? Cántanosla. Quiere llorar. Bueno, eso sí. Pero era como... Pero era luego el mismo que se la cantabas, luego te la cantaba sí, él, te la, ¿no? Te la cantaba. Es que, si te fijas, incluso... ¿llegabas a tener peleas en la secundaria? O sea, que te agarrabas a golpes, pero pues, nada más es que era un ojo morado y... Y al día siguiente ya te hablabas bien con... Y terminaban de apapacho. O el bullying clásico de se quieren y no se besan, o no son novios, no son novios. O sea, era muy... Muy inocente, ¿no? Muy inocente, sí. Muy inocente. Sí. Pero ahorita sí ya es un caso extremo esto de que, bueno, la gente se suicida, hay gente muerta por esto. Y hospitalizados. No sé. ¿Será culpa de los padres? Esto es a otro de las temas a los que voy. ¿Cómo se reivindica? ¿Reivindicar? ¿Cómo lo llevas por el buen camino otra vez? ¿Cómo se evita? Más fácil, ¿no? ¿Cómo evitar esto? Uno, yo creo que desde la cultura de la casa, que aquí es como que también de un arma de dos filos, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, pues yo nunca fui así como que una persona violenta, además de que por mi complexión, nunca, siempre procuré no meterme en problemas con nadie, ¿no? Pero, o sea, si a ti te inculcan esto de pues, ¿no? Habla con las personas, Nunca te vayas a los golpes, pero hay otra persona que vive al lado que no sé, a lo mejor en su casa tiene violencia o la ve, pues ¿qué hace? Viene a la escuela y dice, pues es que si en mi casa se pegan, pues yo también vengo aquí a pegar porque eso es lo normal, ¿no? La cultura de cada ser humano es muy diferente, ¿no? O también, bueno, en mi punto de vista, bullying es un videojuego muy famoso. Sí. O programas de televisión donde la popular hace cosas... Chicas pesadas, por ejemplo. Sí tiene triunfos razón, robados. Sí, tiene o sea, muchas veces también es lo que ve el chavo, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas veces no vemos en las telenovelas pues los chicos guapos, fuertes, molestan al que no es muy agraciado físicamente? Yo creo que esta parte no es tan importante, sino la parte de la creación. Porque si no, en este caso, bueno, nosotros tenemos casi la misma edad y... supongo que vimos los mismos programas de televisión y pues no somos violentos. Pero o sea, en mi punto de vista, antes no era tan, ¿cómo se puede decir? Tan marcada esa, porque antes era nada más en las películas estadounidenses. Ahora ya en series de Televisa, en caricaturas, está muy, muy, muy marcado eso del popular. Bueno, eso sí. Y de hecho en muchas películas te manejan lo del bullying. Pero te lo manejan de un tema de gracia, o sea, que da gracia, no que es preocupante. De que esta persona le pega al niño, vamos a llamarle el personaje tonto, comillas, ¿no? No encuentro otra forma de definirlo. Distraído también. Ajá, y el guapo va y lo empuja y eso le causa gracia a la gente, ¿no? Exactamente. Y uno hasta se ríe, ¿no? Viendo sí, la película. Pero aquí la percepción de, en este caso de los niños, porque bueno, si vas en secundaria pues todavía eres un niño. ¿Qué hacen? Pues si el guapo va y lo empuja y las niñas se le acercan al guapo, pues ¿qué va a hacer? Yo me voy a sentir el importante, le voy a pegar a los inferiores a mí y voy a tener a todas las niñas. Ese puede ser uno de los puntos que causen eso. Es que ¿no? Es todo como que se conjunta, ¿no? Mala educación, tal vez, películas, videojuegos. O sea, es como son mentes muy moldeables. Es parte de un todo. El bullying. Exactamente, también... Son muchos factores que hay que analizar. Puede ser en la región donde vivan, tal vez hay mucho... mucho ir desmenuzando la cultura, la región, el nivel socioeconómico. Son diferentes tópicos. Y como hasta el rico, hasta el pobre puede... Así es, sí. Puede agredir. Pues es que si nos vamos a un caso de... Bueno, a una película nacional. En esa película del infierno, lo es muy claro que... Bueno, se meten a esto de cosas malas. Cosas malas. O cosas que no nos gustan. Y y hay un niño y le dice, oye, mi Benny, pues si necesitas un ayudante, pues acá está tu servidor. Es un niño como de 15 años o menos. O sea, que ya se quiere meter en otras cosas. ¿Por qué? Por la región, ¿no? Por la zona en la que viven. Pues ven que eso es lo que funciona y es lo que quieren hacer. Exactamente, es como que muy visual, auditivo. O sea, es muy moldeable la cabeza del niño. Si ve lo que están haciendo los más grandes, pues obviamente, ¿no? Si ven las luchas, pues obviamente quiere. Pues sí. Por eso siempre salen esas advertencias de nunca intenten esto en su casa, pero los niños nunca les hacen caso. Exactamente. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte? Vamos a escuchar otra cancioncita y regresamos ya para el último bloque de este programa de Son Radio, que alivia su tarde en Voces Médicas. Algo de películas, ¿no? Nos ponemos un soundtrack. ¿Qué soundtrack es? ¿Algo de la película Vaselina? ¿Le gusta? Estaría. Algo chintero. Cuéntame. Cuéntanos, dime cómo pasé. No, cuenten. En Son Magazine pueden ver el reencuentro de esta peculiar... Pareja y todo el grupo de la película Grace. No se lo pierdan. En el clásico de la semana. De la semana pasada. De la semana pasada. Ahorita tenemos a Dragon Ball ahí. Vámonos a un corte. Regresamos. Vamos a escuchar algo de Vaselina. Y ojalá lo disfruten. Regresamos en un momento. Están escuchando Voces Médicas. Nos quedó bueno, ¿no? You better shape up, 'cause I need a man. Regresamos ya a este último bloque. Con unas rápidas recomendaciones. Unas rápidas recomendaciones. Y le cedo el micrófono totalmente al señor Eric Aragán. Ay, a mí yo pensé que las iba a dar Iván. No es cierto. Pues nada, rápidamente, si no tienen nada que hacer este fin de semana o quieren salir con su familia, se les recomienda. Muy buena recomendación esta de... ¿Cómo dices? Si no tengo familia. Y si no tienes familia, pues te vas tú solo, es más barato. En el cine está Godzilla, este clásico, que es cómic, empezó como cómic, ¿no? Godzilla. Sí. Que luego fue película mal hecha. No, fue una serie, ¿no? Una serie de primero? Televisión en Japón. En Japón, sí. Y luego fue la historieta, bueno, el cómic. Sí. Luego la película. La película y la caricatura. Luego. Bueno, es que ya ves que sacan libro, hacen cómic y hacen... Y luego uno ya no sabe qué luego fue primero, no sabe. Si el huevo o la gallina. Pero digamos que de esta, la que sacaron en el 2000... No, fue en el 98. De hecho, está mejor esta. Retomaron al verdadero Godzilla. Hay y... una gran diferencia. Ajá, y está muy bien los efectos. Ahí tenemos aquí unas... Unas cabras. Cabras, listo. Cabras, ahí estoy. Pues sí, retomando el tema de Godzilla. Está muy, muy padre la película, muy bien hecha. La historia está a veces un poco... Se pausea mucho, pero... Al fin y al cabo es una buena recomendación para ir a ver la película. Dicen los que saben... Nosotros nada más estamos dando la recomendación. Sí, nosotros nada más decimos, ¿no? Que este Godzilla lo hicieron muy gordo. Pues yo... Dicen los japoneses. Viendo, ya ves que la otra vez estaba viendo los videos de los... De hecho me eché el King Kong vs. Godzilla. Y es muy parecido al primer Godzilla. Sí, está un poco choncho. Tal vez era mamá embarazada. Ya ves que al final Godzilla es una... Estaba cargada. Tal vez. Pero sí, es muy, muy buena película para que la vayan a ver. Y hoy 22 de... No. Ayer 22 de mayo se estrenó X-Men Días del Futuro Pasado. No, hoy es 23. Ayer fue 22. Sí, sí, sí. Tenemos nuestro calendario mal. Pero sí, ayer se estrenó X-Men Futuro de los Días Pasados o... Algo así. Pero esta sí en las historietas. Las historietas, sí. Y pues vayan a verla, yo no la he visto, la voy a ver este fin de semana. Dicen, ahora sí que yo nada más estoy especulando. Estamos, ¿no?, especulando. Parecemos Pati Chapoy nosotros. Dicen que esta película de los X-Men está mucho mejor que la de los Avengers. No, la de los Vengadores. ¿En serio? Cuenta la leyenda, o sea, a mí... Porque los Vengadores son... La película de los Vengadores está muy son buena. Son premios ya mayores, ¿no? Sí. Ligas mayores, perdón. La verdad, a mí las películas de los X-Men todas me han gustado. Creo que la que menos me ha gustado ha sido la de Wolverine. A mí esas son las que más me han gustado. La de... Pero la última que salió... La última me gustó mucho. La que... Que le dan una espada de... Ajá, de... sí, de samurái, ¿no? Ajá. Esa no me gustó tanto. Está buena, pero no me gustó tanto, ¿no? Pero todas las demás de X-Men sí me han gustado. Y bueno, yo sí la quiero ver. Esta todavía aún no voy. No me vayan a spoilear nada. Estaba escuchando en el radio que los que ya la vieron dicen que está mucho mejor que los Avengers. Pues hay que la ver. Yo tengo antojo de verla. Pues ahorita saliendo del programa ayer. Nos vamos, ¿no? Estaría. Me invita, señor Eric. Sí, si quieren mandar donaciones porque ya no tenemos dinero. Pero sí, dicen que va a estar muy buena. Y futuros estrenos de películas de superhéroe. Superman contra Batman y los Guardianes de la Galaxia. De la Galaxia. Así entonces, es. Se vienen buenas... Los Transformers también se vienen. ¿Cuatro? O, es la cuatro. O se inició otra vez. Porque ya ves que Spider-Man tenía ya sus tres y la volvieron a hacer. Creo que es... Una historia aparte, es como que tiempo después, porque... O sea, ya. En el tráiler se ve que encuentran como un camión o algo así. Le dices que esto no es un... ¿Un camión? Un camión, le dices un Transformer. Y ya lo prende, ¿no? Y todo eso. Es lo único que se ve en el tráiler, así que no les estoy contando mucho, pero... Se ve que es una historia aparte. Aparte de los churros pasados con... Sí, pero sí estaban buenas. Megan Fox. Estaban buenas las películas. Están palomeras. Yo la veía por Megan Fox. Y luego ya no me hice la test porque ya no sale Megan Fox. No, la última creo que ya no la vi. No, está bien. Pero vienen buenas producciones. El planeta de los simios. De los simios. Las tortugas ninja creo que las también. Las tortugas ninjas. Ahí donde sale Megan Fox. Vienen varias buenas películas, pero ahorita tenemos lo que es Godzilla. Godzilla y los X-Men. Y los X-Men, a ver qué tal esa. Y bueno, supongo que debe haber más, pero esas son como las taquillas. Son las taquillas. De hecho, ahorita está en primer lugar Godzilla. Dicen que X-Men la va a desbancar. Sí, lo creo. Yo prefiero ir a ver los X-Men que Godzilla. ¿Sí? Sí, sí, yo también. A mí me llevaron a ver Godzilla. Pero a ver, bueno, ya que hicimos nuestras recomendaciones del cine para esta semana, ¿qué ves si concluimos este tema tan polémico, tan polémico y desagradable, tan triste, ¿no? Que es el bullying. ¿Cómo vamos a nosotros como personas, cómo podemos evitar esto? Pues yo, en mi caso, que voy a ser padre, enseñando lo que no, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Poniendo el ejemplo, digamos. Bueno, no me voy a pelear en la calle. Porque eso también, ¿no? Cuando ves a tu papá peleándose en la calle, como que... Es el ejemplo. Lo retomas, ejemplo, ¿no? Tú sí. Y lo ves fácil. Entonces, sí, es como más que nada tomar dar el ejemplo a tus hijos. Y si hacen esas cosas ya dándoles tú el ejemplo, pues sí, darles un regaño. Sí. Llamarles la atención. No, yo creo que nunca hay que regañar a alguien, porque pues, si lo regañas, lo vas a asustar y... Puede pensar, ¿por qué no puedo hacer eso? Y lo van a hacer a escondidas y todo eso, ¿no? Pues, buen punto. Es hablar con... No regaño, sino decirle por qué está mal, ¿no? Ajá, decirle lo que está mal, lo que está bien. Y en dado caso de que le lleguen... O sea, que él no, que para que él no lo haga. Pero dado de que él reciba este bullying... Bueno... Se me fue la idea. Pero para que él no reciba este... Cuando él reciba este bullying, que lo hable... Para que pues, no vaya a pasar a mayores, ¿no? Exactamente. ¿Qué opina usted, señor Iván? Yo, sin duda, yo soy un promotor del respeto. Ah, yo pensé que del bullying, porque me bulleaban. No, entre... si nos respetamos entre nosotros, podremos lograr grandes cosas. Sin duda, como dice el apotegma de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo insisto en eso, en respetarnos los unos a los otros. Este es un caso... Bueno, esa frase es muy cierta. Y célebre. Pero bueno, o sea, aquí sí depende mucho de la educación de todos, porque bueno... Y también como papá hay que estar atento, ¿no? Si están bulleando a tu hijo. ¿Qué te parece si para la próxima semana hablamos un poco de y nos ponemos también a investigar de cuáles son las... ¿Cómo se le llama estas...? Hay que investigarlo. Sí, por eso les digo. Cuando está pasando, las actitudes que toman los actitudes, hijos... Yo tomaría las actitudes y las redes sociales, porque van muy de la mano. Sí, porque siempre quieran o no hacen comentarios. Ahí más o menos como que escondido, bajita la mano. Dicen. O por ahí empieza un bullying también. Ajá. O sea, sí, ponerle atención a los hijos, ¿no? A las personas o a nuestros familiares. Y para darnos cuenta... Si ellos están siendo víctimas del bullying. Y pues sí. Y pues nada más. Y pues ya. Y pues ya vamos a bullear a Iván. No es cierto. Nosotros ahorita nos vamos a ir al cine. El señor Eric me va a llevar a ver los X-Men. Me va a comprar mis palomitas. No, creo que voy a llevar. A mí creo también invítame. Voy a llevar a mi mujer. Voy a llevar a mi mujer. Y a tu hijo. Y a mi hijo en su panza todavía. En su vientre. Sí. Y pues espero que les haya gustado a todos. A todos. A todos los que nos están escuchando, mi querido Resortes. Ay, vuélvanos a escuchar aquí en su programa. Muchas gracias a todos ustedes. Ay, mamachita. Y esto pueden escucharlo todos. Y esto lo pueden escuchar aquí cuando quieran. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que son @sonradio, @yoquerrey, @erigargan y Iván Islas. Síganlo también. Pueden checar notitas de lo que hablamos aquí, las recomendaciones del cine también en nuestra página, que es www.sonmagazine.com.mx. Y en Facebook Son Magazine. En Facebook Son Magazine. Y si quieren escuchar algo un poquito más picoso, chequen nuestros más jocoso, podcasts. Entren a la misma página y chequen el apartado de podcast. Ahí pueden escuchar el programa Vida de Reyes. Advertencia, dice palabras antisonantes. Pero más que nada fue por el tema que estábamos hablando. Sí, estuvo un poco impresionante. Un poco impresionante. Mensajes subliminales. Estuvo muy bueno. Quizás vamos a hacer una segunda parte. Pero ahí escúchenlo. Ojalá les guste. Y si no, pues recomiéndenlo. Y Voces Médicas también. Escuchen Voces Médicas. El programa. El Facebook de Voces Médicas. Facebook, que también es Voces Médicas. Escuchen el programa Voces Médicas. Por su estación, Voces Médicas. Esto fue Son Radio. Estamos nosotros aliviando su tarde. Y fue un gusto, yo soy Fernando Reyes. Eric Reyes. Iván Islas. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos la próxima semana, próximo viernes, 5 de la tarde. Y gracias. Bye. quedó bueno, ¿no?